puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Bueno, buenas tardes mis queridos caramelitos, realmente fascinada con esta invitación. Hoy estamos en un programa especial, sí, de la Fundación Su Cambio por el Cambio, con el Club de Periodismo, hermosos niños, talentosos jóvenes, que hoy van a hacer una entrevista especialmente particular a una persona igual de especial. Estamos junto a nuestros niños en esta edición especial de Su Cambio por el Cambio del Club de Periodismo. Bueno, y ahora empezamos, por supuesto, escuchando a uno de nuestros más talentosos reporteros. Estamos con Santiago González. Santi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, doctora Caramelo, compañeros, y mi estimado aquí presente, Fabián Cuesta. Como ya lo dijo la doctora Caramelo, yo soy el periodista presentador del día de hoy, Santiago González. Y ahora le voy a explicar un poco de cómo va a ser el proceso de toda la entrevista, recorriendo el origen y los personajes importantes de mi escuela. Ahora, cada uno de nosotros, los periodistas aquí reunidos, le vamos a hacer un par de preguntas para conocer más sobre usted y sobre toda la institución. Y sin nada más que aclarar, doy paso a mi compañera Naomi Medranda. Muy buenas tardes, soy la periodista Naomi Medranda y hoy les voy a contar la reseña de la creación del Club de Periodismo. El Club de Periodismo inicia en el año 2019, en el mes de octubre, mediante pruebas para elegir el equipo. Se conforma aproximadamente de 20 estudiantes el Club de Periodismo de la institución Su Cambio por el Cambio. Desde ese momento comenzamos a vivir nuevas experiencias, aprendimos a perder el miedo a hablar, a expresarnos mejor, entrevistamos a las personas, conocimos la radio, hacemos nuestras propias noticias y sentimos que los estudiantes tenemos voz. Saber cómo es el trabajo de un periodista y sobre todo aprender que el periodismo es el arte de achicar distancias acercando palabras, de tomar la realidad en pequeñas porciones y compartirla con todos y todas para ayudar a entenderla. Ese es el propósito principal del periodismo. Yo escucho Mamá Universitaria. Yo soy la periodista Siana Yepes, más conocida como periodista Siani. Hoy estamos presentes el Club de Periodismo Su Cambio por el Cambio. Sean bienvenidos. Hola, soy Isabel. Hola, soy Martín. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Parral. Mamá Universitaria presenta. Niños al micrófono. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el periodista Jefferson Lara. Hoy en nuestro noticiero, Su Cambio por el Cambio, lo mejor que se le puede dar a un niño o una niña son los buenos recuerdos. Gracias, Jefferson. Hoy tenemos a un gran invitado. Es Fabián Cuesta. Obtuvo su título profesional en Ciencias Biológicas en la PUCE y se especializó en evaluación ambiental mediante sistemas remotos satelitales en Dakota del Sur, Estados Unidos. Dejó el ejercicio profesional de la biología en el año 2001 para dedicarse a varios proyectos y emprendimientos personales. Ha dirigido además diferentes empresas privadas a lo largo de los años, desarrollando fortalezas estratégicas de relaciones públicas y comerciales, desde siempre ha coordinado su actividad profesional con diversas iniciativas de acción social en beneficio comunitario. Desde el año 2016 dirigió la Fundación Su Cambio por el Cambio. Su frase es: la vida es todo aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado hacia otros planes. Bienvenido, Fabián. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, me encanta esta iniciativa del Club de Periodismo. Creo que es algo que les veo disfrutar mucho y eso me da mucha alegría. Y yo estoy de acuerdo con esa frase que dijo el compañero de ustedes: lo mejor para un niño son los buenos recuerdos. No hay nada más bonito que en la infancia se puedan mantener y conservar y atesorar los buenos recuerdos de las buenas vivencias. Quiera Dios que todos nuestros niños de la Fundación tengan esta posibilidad de tener buenos recuerdos y de atesorar esos buenos recuerdos, para que luego, ya siendo más grandes, les sirva una base de energía positiva para todo lo que viene más adelante. Así que me alegra muchísimo estar aquí. ¡Qué fantástico, Fabián! Realmente para mí es un honor poder conocerle y estar con este grupo tan privilegiado de periodistas. Mire que ser entrevistado por un niño nos deja el corazón lleno de magia. Así es que hoy vamos a disfrutar, nosotros que somos los niños más grandes, vamos a disfrutar con estos preciosos caramelos que quieren conocer un poquito más de usted. Y por eso estamos muy alegres en tenerles en nuestro programa. Para empezar con la entrevista, tenemos preguntas muy acuciosas, muy inteligentes, de nuestro reportero Santiago González. Santi, te escuchamos. Bueno, Fabián, y mi primera pregunta es: ¿cómo se sintió al volverse un ejecutivo muy importante de la Fundación? Bueno, más que nada es un honor, es un privilegio. Creo que ser cabeza o dirigir una fundación como la Fundación Su Cambio por el Cambio, que es, como ustedes saben, una fundación muy antigua, quizá de las más antiguas que tiene el país, definitivamente, y muy probablemente la más antigua de nuestra ciudad, en Quito, es un reto grande y es además un honor. Yo creo que para cualquiera que se le plantea el reto de dirigir una entidad donde se trabaja, donde se lucha para que los demás, para que niños en vulnerabilidad, para que gente que tiene muy poco, para gente que en muchos casos está abandonada y que sufre muchas vicisitudes en la vida, tenga mejores oportunidades y tenga días mejores. Yo creo que a cualquier persona, no solo a mí, a cualquier persona le va a hacer mucha ilusión trabajar en este ámbito. Pero más que ilusión, es un reto grande. Yo todos los días me levanto pensando primero cómo está nuestra gente, cómo están nuestros niños, cómo están nuestros ancianos a los que servimos y por los que trabajamos, y qué más podemos hacer el día de hoy por ellos para hacer que su vida tenga más color y sea un poco más justa, un poco más digna y más feliz. Entonces, trabajar en ese medio, Santiago, es muy edificante, es un reto muy lindo. Está lleno también de problemas, como todo en la vida, pero lo lindo es saber que cuando uno afronta esos problemas, lo hace para siempre con la visión de mejorar la vida de los que más necesitan. Entonces, es un aliciente adicional. Muchas gracias por su respuesta, Fabián. Y mi segunda pregunta es: ¿cuántos años cumple como director ejecutivo de la Fundación? ¿Y cómo se siente aportando a la vida de niños y niñas y jóvenes? Como decía mi presentación, yo asumí la dirección ejecutiva de la Fundación en junio del año 2016. O sea que vamos caminando ya a los 5 años de mi gestión como director de la Fundación. Si hacemos cuenta, son 4 años y medio exactamente, pero aspiro a quedarme mucho más tiempo. ¿Cómo se siente uno? Pues muy bonito. Desde que yo estoy en la Fundación, siento que mi vida tiene más sentido aún. Porque, como decía antes, trabajar por gente que sé que no tiene las mismas posibilidades que mucha otra gente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, es mucho más, es retador, es un reto muy grande, pero es mucho más bonito. Cuando te das cuenta de que uno de nuestros niños, uno de nuestros ancianos, ha logrado tener una mejora en cierta parte de su vida, por ejemplo, en la alimentación, en su acceso a la educación, acceso a medicamentos, a que podamos trabajar para que su vida en familia sea mejor, para que puedan recibir la atención médica que necesitan. Cuando te das cuenta que todo eso se va haciendo posible, la alegría es indescriptible. Es muy, muy bonito saber que con la gestión que hacemos en la Fundación todos los días, podemos mejorar las cosas, y cuando vemos que eso sucede, pues la alegría es muy grande, ¿no? Qué fantástico, Fabián, qué fantástico. Nos deja con mucha motivación el corazón. Sabemos que la Fundación, Su Cambio por el Cambio, trabaja también por estos preciosos niños migrantes. Luisito Leiva, otro de nuestros reporteros, tiene para usted una inquietud muy importante. Luis, te escuchamos, mi vida. Yo soy el periodista Luis Leiva, del noticiero Su Cambio por el Cambio. Agradezco que la Fundación brinde un apoyo a los estudiantes migrantes. ¿Por qué la Fundación decidió apoyar a los niños migrantes? ¿Por qué? Bueno, a ver, aquí no se trata de que apoyamos a los niños migrantes o no migrantes. Creo que el enfoque es apoyamos a toda la infancia y adolescencia que está en riesgo o en situación vulnerable. Lamentablemente, como todos sabemos, la migración de otros países, especialmente de Venezuela, en los últimos años se ha intensificado y se ha ido haciendo cada vez más grande. Y es ciertamente un efecto doloroso para la gente que tiene que dejar su país. Yo me hago cargo del dolor, de la angustia, de la incertidumbre que tienen los padres de los niños migrantes y los mismos niños migrantes. Salir de su país, donde uno tiene todo, su familia, su ambiente, su entorno, a un medio que no conoce, a un medio que le es adverso, que inclusive puede ser un poco hostil hasta cierto punto, es algo muy duro, ¿no? Y para todos los migrantes, todos los que han vivido la migración de una u otra forma, dicen y testifican que al comienzo es muy duro, la vida es muy difícil cuando se empieza prácticamente desde cero en otro lado. Entonces, nos interesa sobre todo que nuestros niños, los que están con nosotros, que son migrantes, encuentren más que nada un sitio para sentirse a gusto, en familia. Tratamos en lo posible de que a esos niños migrantes, los que vienen de fuera, no les falte nada, por un lado, pero por otro lado también se sientan acogidos, se sientan protegidos, se sientan, como dije, pues en familia. Ese es nuestro interés. Y no hacemos distingo en la Fundación Su Cambio por el Cambio de si son niños venezolanos, peruanos, cubanos, no sé, de donde sea que puedan venir. No es importante de dónde vengan, sino cómo llegan a adaptarse y qué hacemos nosotros para que esos niños se sientan bien y se sientan acogidos. Quizá ese es el reto más importante y eso es en lo que trabajamos. Como digo, pues no tanto que sea un migrante, mira, este niño es migrante, entonces no lo vemos de esa forma. Sabemos que tiene su realidad, sabemos que la migración ha sido un proceso duro porque ha pasado el niño y la familia, pero lo que más nos interesa es que todos estén adaptados y que nosotros estemos haciendo el trabajo para el cual estamos llamados. No sé si ustedes saben, pero tenemos dos grandes proyectos. Uno es en el que tú estás, Luis, en el proyecto Su Cambio por el Cambio en el sur de Quito. Ese es un proyecto, es el más antiguo, ese es el proyecto más antiguo de nuestra fundación. Ese nació en el año de 1990 y desde entonces está funcionando. Pero luego también tenemos otro proyecto también muy lindo, muy esforzado y muy complejo también, que está en la provincia de Bolívar, en las afueras de la ciudad de Guaranda, que se llama el Proyecto de Desarrollo Comunitario San Simón, en donde tenemos una granja agroecológica y donde estamos trabajando con las comunidades campesinas de la zona para apoyarles en los procesos productivos. Ahí tenemos también un proyecto, un subproyecto muy bonito que también tiene un enfoque social y humano muy grande, que es la protección de personas adultas, personas de la tercera edad, la mayoría de ellos indígenas y gente campesina muy humilde de la zona o de los alrededores de nuestro proyecto, que están con nosotros ya desde hace algunos años. Por ellos trabajamos todos los días de alimentación, les damos cuidados en su salud, los protegemos desde el punto de vista de el cuidado que necesita un adulto mayor y tratamos en lo posible de que vayan reintegrándose a la comunidad y a sus comunidades. Antes de que este proyecto esté en nuestro entorno, en la Fundación en Guaranda, esa población de adultos mayores estaba prácticamente desconocida, era anónima, casi era invisible, porque se había ido quedando rezagada, sus familias habían migrado, estaban lejos de los seres queridos y el resto de la comunidad pues simplemente los iba olvidando. Gracias a la gestión de nuestro proyecto, entonces, esta gente, estos adultos mayores, han ido de alguna manera tomando vida, recuperando la vida otra vez, reintegrándose a la comunidad. Y gracias a nuestro proyecto podemos mantener a más de 70 adultos mayores. Entonces es un lindo proyecto. Ojalá algún día nuestros niños de la Fundación Su Cambio en Quito puedan hacer un viaje y conocer lo que es esa realidad, que también es una realidad difícil en el proyecto de Guaranda. Muchas ¡Qué maravilla, Mariana! ¡Qué maravilla! Mire que a veces desconocemos quizá esa acción que cubre también estas áreas vulnerables, mire, de la tercera edad de nuestros queridos adultos mayores. Y eso sensibiliza, por supuesto, a estas bellas generaciones que nos siguen. Así es que un aplauso grande para su gestión y para la fundación. Y le cuento que quiero ir más allá de cómo era la niñez de nuestro querido Fabián, porque de hecho ese corazón de arcoíris debió haber venido de una niñez especial. Por eso, Omarcito Medranda tiene una inquietud muy especial para usted, mi querido Fabián. Omar, te escuchamos. Buenas tardes, Fabián. Yo soy el periodista Omar Medranda. Usted que trabaja a favor de niños y niñas, ¿cómo describe su niñez? Es una linda pregunta, Omar. Yo tuve bendición y la alegría de tener una infancia muy feliz. A ver, ¿cómo era yo de niño? Era un niño curioso, inquieto, súper travieso. Me encantaba estar en el jardín de mi casa. Me gustaba, de niño me acuerdo, me gustaba mucho el fútbol. Rompí varios vidrios cuando era niño jugando, porque yo vivía en un condominio que tenía un jardín muy bonito. Y ahí jugaba con algunos amigos, jugábamos fútbol y a veces pues el pelotazo se iba no donde queríamos, sino que salía a otro lado y nos comimos varios vidrios. Jugaba mucho a los muñecos, me encantaba montar en bicicleta. En ese entonces, cuando yo era niño, la ciudad era mucho más tranquila y más segura. Y yo me hacía unos paseos en bicicleta larguísimos. Y me quedaba hasta súper tarde y andaba y en la bicicleta por todo el barrio, inclusive mucho más allá de mi barrio. Y no pasaba nada porque era una ciudad segura. Hoy en día, lamentablemente, esa seguridad se ha perdido y nuestros niños son mucho más vulnerables todavía. Pero bueno, digamos que cuando niño yo fui un niño feliz, tuve la posibilidad de tener amigos en el edificio donde yo vivía. Hicimos, así como ustedes tienen ahora un club de periodismo, nosotros teníamos un club de exploradores cuando éramos niños. Wow. Nuestras aventuras de exploración o de exploradores incluía pasarnos a las casas vecinas y tratar de explorar a gente rara, que era gente, yo me acuerdo, al frente de la casa en la que yo vivía, había una gente que era bastante extraña y era toda una aventura pasarnos a ver cómo vivían supuestamente estas familias hasta que un día nos descubrieron y literalmente nos sacaron a palos de la casa, ¿no? Entonces esas son aventuras que yo recuerdo de mi infancia, rodeado de música, mi padre me enseñó mucho sobre música clásica, yo absorbí mucho ese gusto musical que mi padre me inculcó y hoy yo amo la música, yo toco guitarra, me encanta la música y bueno, también fue una infancia muy musical, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que mi infancia fue una infancia feliz y doy gracias a Dios porque eso pudo ser así. ¡Qué fantástico, Fabián! Mire, esas travesuras alimentan el alma, definitivamente. Usted es un niño grande. Y eso creo que es el valor agregado de nuestro querido Fabián Cuesta, hoy invitado especial del Club de Periodismo en esta emisión sobre una persona espectacular. Le cuento que también Naomi tiene una inquietud muy importante para usted. Naomi, ¿cuál fue su inspiración para trabajar en la Fundación Su Cambio por el Cambio? No solamente fue, sino que es el trabajar por gente que es menos afortunada que yo, o lo que yo he sido en la vida, partiendo del hecho de que yo me siento una persona bendecida y, y que por eso le doy gracias a Dios todos los días. Sé que también hay gente menos afortunada que yo, menos afortunada, inclusive que muchos de los que pueden decir, yo no tengo tanto y no estoy tan bien en la vida, no tengo mucho dinero, vivo en un hogar muy pobre, etcétera, pero hay gente peor, hay gente que no tiene nada, hay gente como muchos de nuestros niños que están en el proyecto, tienen una situación muy, muy, muy difícil, muy vulnerable, tienen una vida inclusive intrafamiliar muy dura. Entonces mi inspiración es que todos los días cuenten para lograr algo más, hacer algo más para dar felicidad a esas vidas. Esa es mi inspiración, ese es mi anhelo. Y yo le pido a Dios todos los días que ilumine mi camino y de la gente que está en la fundación, que trabajamos juntos como equipo para hacer de ese anhelo una realidad, de ver sonreír a los niños más, de tratar de que no haya violencia contra nuestros niños, tratar de que todos tengan oportunidades para tener un futuro mejor. Esa es mi ilusión, esa es mi inspiración, o la mística con la que trabajamos todos los días es precisamente buscando ese horizonte y buscando hacer realidad ese sueño, ¿no? Así que esa fue mi inspiración antes de entrar y sigue siendo aún ahora. Aunque yo al principio, cuando entré a la fundación, no sabía mucho a qué iba. Sabía que era una fundación antigua, sabía que se trabajaba con niños, sabía que había niños en situación muy difícil, pero solamente cuando uno se acerca y conoce de cerca lo que pasa con las vidas de nuestros niños, se da cuenta de cuán complicada puede ser esa vida para mucha gente. Y aparte de que uno da gracias al tiempo de dar gracias a Dios, porque uno puede tener una vida digna, buena, con salud, ve también la realidad y el contraste con la gente, con los niños que tienen mucho menos que de lo que uno tiene. Entonces mi sueño es tratar de que todos puedan sonreír y ser igualmente felices como yo fui de niño, ¿no? O sea, ese es mi sueño. Así que esa es mi inspiración, Naomi. Muchas gracias, Naomi. ¡Qué genial! Fabián, nos quedaríamos todo un día conversando con usted, porque realmente es inspirador lo que nos dice, y creo que llena también el corazón de estos guaguas preciosos que tienen ahora la oportunidad de conocerle un poquito más. Y ese poquito más también se transfiere en una pregunta que le va a hacer Nicole Barahona, una preciosa reportera. Te escuchamos, Nicole. Muy buenas tardes, Fabián Cuesta, y con todos los demás. Yo soy Nicole Barahona y una frase pequeñita que iba a decir. La fundación es una familia donde día a día se inspiran nuestros sueños. Y mi primera pregunta es, ¿cuántos años cumple la fundación? Ya, a ver, la fundación como fundación está cumpliendo, si no me falla la memoria, 28 años desde que se formó como fundación. Pero nuestro proyecto en el que tú estás, Nicole, ya tiene más de 30 años. Desde el año 90 está vigente. En el año 90 comenzó como una iniciativa social pequeñita y ahora es lo que tú ves y todo lo que tú puedes vivir. Así que el proyecto nuestro del sur de Quito tiene más de 30 años y la fundación como ente jurídico, ya como institución, cumple 28 años. Estamos, de hecho, de aniversario, estamos cumpliendo esos 28 años. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo recuerda la Navidad presencial del 2019, donde pudo compartir con los estudiantes? Uy, a ver, si hay algo duro de este periodo que hemos vivido, es el no poder compartir cara a cara, estar con la posibilidad de darnos un abrazo, de darnos la mano, de vernos a los ojos, de sentir al otro cerca. Eso ha sido penoso en esta pandemia. Y esta Navidad, como ustedes saben, ha sido muy diferente en ese sentido. Todo fue virtual a través de una pantalla. Y es triste porque eso de alguna manera enfría un poco esa distancia, la pantalla, enfría un poco la relación humana. Y yo la recuerdo, la Navidad del 2019, con mucho cariño. Las últimas Navidades, de hecho, todas las que yo he vivido desde que estoy en la Fundación, han sido realmente muy, muy entrañables. Me han tocado todas, en todo momento, el corazón, porque hemos vivido momentos muy bonitos. El sentir el abrazo de los niños, de la gente, de los niños más chiquitos a los más grandes que llegan, te dan la mano, un choque de puño, te hacen una broma, te dan un abrazo. Esa es la parte más bonita del trabajo que hacemos, porque en el día a día yo no estoy todo el tiempo en el proyecto, voy de vez en cuando, pero cuando llegan momentos como la Navidad, uno tiene la oportunidad de abrir el corazón, de abrir los brazos, de dar un abrazo y de sentir realmente a la gente. Entonces, yo recuerdo la Navidad del año pasado, no esta virtual que hemos vivido, sino la del año pasado, con mucho cariño y recuerdo que hicimos muchas cosas, bailamos, cantamos, tuvimos, no sé, actos circenses, tuvimos la oportunidad de entregar los regalitos para todos y cada uno y de ver la sonrisa de cada niño, de sentir su alegría y su emoción. Eso nos está faltando, pero tengo la esperanza de que este año, Dios mediante, lo vamos a recuperar. ¡Qué maravilla, Fabián! Y bueno, creo que este testimonio, estas experiencias, nos conducen a una pregunta en este segmento, una pregunta final de Naomi. Naomi, te escuchamos, tienes algo muy especial que compartir con Fabián. ¿Qué experiencias buenas o malas ha tenido siendo director ejecutivo de la fundación? Experiencias buenas y malas hay siempre, ¿no? Hemos tenido algunas experiencias tristes en nuestro proyecto, en nuestros proyectos. Estoy con mi hijo Ignacio aquí que me acompaña. Ven. Hola. Hola. Abrazo, Ignacio. Qué chévere. Ignacio. Quería que les vea a los chicos del Club de Periodismo haciendo este lindo trabajo de hacer de periodistas. Bueno, como digo, pues hemos tenido cosas muy lindas, pero también ha habido momentos difíciles, ha habido momentos duros. Por ejemplo, cuando hemos sabido de diferentes tipos de agresiones a nuestros niños, de vulneración de sus derechos. Eso es algo muy triste, es algo que yo detesto, me duele el corazón, me sangra el alma cuando sé que hay estos casos. Muchos casos en la familia, muchos casos afuera. Entonces, el dolor del alma es muy grande y esas son las partes tristes del trabajo. O cuando, por ejemplo, por causa de la pandemia se nos han muerto algunos ancianitos de nuestro proyecto de Guaranda. Esas son eventos tristes, son momentos muy duros. Cuando vemos también que, no sé, por más esfuerzos que hacemos, hay veces que no logramos superar todas las dificultades de todos nuestros niños, ¿no? Cuando uno está en este medio y hace algo por alguien o vemos que alguien tiene una mejora en su calidad de vida, uno se alegra, pero al mismo tiempo sueña y anhela poder experimentar lo mismo con todos, que todos tengan esa misma experiencia y esa misma situación. Lamentablemente no es así. Hay niños que por su dificultad en sus hogares, por la dificultad que viven en sus casas, en las relaciones con sus padres, con sus madres, con sus padrastros, o lo que fuera, se abren esos momentos de violencia intrafamiliar que nosotros quisiéramos erradicar definitivamente. Entonces, esos son los momentos duros, esos son los momentos frustrantes, son los momentos que duelen en el corazón. Trabajamos todos los días, ya digo, para tratar de evitar que esto se dé. Pero por muchos esfuerzos que hagamos, siempre hay algún niño, alguna familia que tiene estos problemas. Entonces, momentos duros hay siempre, pero también hay momentos hermosos. Hay momentos lindos de saber, por ejemplo, que hay muchachos que a pesar de dificultades enormes que tienen, y aquí voy a citar, por ejemplo, es un testimonio de vida que nos dice que no hay dificultad que no pueda ser superada, que no hay dificultad, por dura que sea, que no pueda superarse con la voluntad humana. La voluntad del ser humano es lo más grande y es la herramienta más fuerte con la que contamos para salir adelante. El que ha dicho, ¿no? El quiere. Nosotros tenemos que pensar que podemos y seguir avanzando para que los sueños que tengamos los podamos cumplir. Entonces, como digo, hay cosas a veces desagradables, pero también el camino está lleno de experiencias bonitas, de ejemplos de vida que a uno le hacen seguir avanzando y seguir creyendo en el ser humano y en la vida, que la vida es hermosa y nos ofrece siempre nuevas oportunidades. Así es, Fabián, y todos los sueños son conquistables en la medida de esa voluntad que usted ha impuesto esta tarde, que ha sido prácticamente un gestor también de la acción y la gestión que ustedes realizan. ¡Qué maravilla! Y por eso, Fabián, le comparto, mire, esta frase tan importante. En cada niño o niña se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, porque contiene sueños. Por supuesto, qué fragilidad. Qué bonito. Esos maravillosos que no debemos tocarlos, sino más bien alimentarlos para que se cumplan. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Linda, estamos justamente con el grupo de periodismo de la Fundación Su Cambio por el Cambio en un programa especial con un invitado increíble, nuestro querido director ejecutivo Fabián Cuesta. Bueno, mi querido Fabián, estamos en una segunda parte de esta entrevista que nos ha encantado conversar con usted y vamos a iniciar un segmento en donde vamos a conocer un poquitito más de Fabián. Y este segmento es ¿Sabías qué? Conociendo al invitado, en donde va a haber ciertas infidencias de nuestros preciosos caramelitos para conocer a Fabián. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Así es que vamos a este momento ya con la pregunta de Jefferson. Jefferson, te escuchamos. Buenas tardes, Fabián Cuesta. Soy el super periodista Jefferson Lara. Y hablemos del fútbol. ¿De qué equipo es usted hincha y cuál es su jugador favorito y por qué? Bueno, yo soy hincha de la Liga. He sido hincha desde niño de la Liga. Y bueno, ahora mi jugador favorito en la Liga es Lucas Villarroel. Pero claro, antes de eso han habido otros jugadores que me han encantado siempre en la Liga y... Pero ahora en el equipo actual me gusta mucho Lucas Villarroel porque es el líder del equipo, de alguna manera se pone el equipo al hombro. Y me gusta también Jordi Alcíbar, que es un talento nuestro, es un muchacho ecuatoriano forjado en la cantera de la Liga y que tiene un futuro increíble. Entonces, esos son mis jugadores favoritos y mi equipo favorito. ¿Cómo hay puntos coincidentes? Decía, ¿por qué Fabián me cae tan bien? La Liga, mis guaguas. Y estas son las preguntas de nuestros preciosos niños. Y tenemos a Omarcito con una pregunta muy especial, mi querido Fabián. Vamos a escuchar. Omar. ¿Me podrías decir de qué ciudad eres? Yo soy orgullosamente quiteño, nacido en el barrio de la Mama, en la zona de la Mama Cuchar, en Quito. Wow, ¡qué maravilla! Bien quiteño, Fabián. Totalmente. ¿Sí? Comiendo mote todos los días. Esa es la identidad de un buen quiteño, definitivamente. Bueno, y queremos conocer a nuestro invitado. Estamos fascinados con un niño maravilloso. un niño grande, Fabián Cuesta, nuestro director ejecutivo de la Fundación Su Cambio por el Cambio. Nicolás, tú tienes algo muy importante que preguntarle a nuestro invitado. Buenas tardes, soy el periodista Nicolás Ocampo y mi pregunta es, hablemos de comida. Quisiéramos saber cuál es su plato favorito y por qué le gusta. Uy, bueno, a ver, a mí me gustan muchas cosas, pero un plato que disfruto mucho siempre es la pasta. Espagueti, tortellinis, raviolis. Me encanta porque es un plato muy versátil, se lo puede hacer con diferentes tipos de cosas, lo puedes hacer con verduras, con carne, con pollo, con mariscos. Y bien preparado es delicioso, entonces me gusta mucho. Claro que hay otras cosas que me gustan también, pero disfruto mucho de un buen plato de pasta. Además, a mí me encanta cocinar y cuando me meto en la cocina, lo primero que se me ocurre es hacer un buen plato de pasta. Entonces, no falta en la casa cuando hacemos algo de comer. A veces, muchas veces en la semana, aparece algo hecho con pasta, espagueti, lo que fuera. Me gusta mucho. ¡Qué maravilla! Fantástico, bien. Integramos toda la gastronomía, Fabián. Vea que eso es bastante valioso. Y bueno, queremos conocer más a nuestro invitado y quizá uno de los puntos sensibles es la edad, Fabián. Le cuento que Edumelis tiene una pregunta un poquitín capciosa para usted. Vamos a escucharle. Edumelis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edumelis Guanipa y mi pregunta para usted es, ¿cuántos años tiene y qué significa para usted la edad? A ver. Bueno, yo a diferencia de algunas personas, yo no oculto mi edad, no me da preocupación de que la gente sepa qué edad tengo. Yo tengo 56 años, voy a cumplir pronto 57 años de edad. ¿Y qué es la edad para mí? A ver, la edad simplemente es un número. Cuando uno dice tengo 25, tengo 30, tengo 40, tengo 10, tengo 50, es un número. Lo importante es cómo se lleva la edad. El hecho de ser, por ejemplo, una persona de mi edad, de 56 años, a veces los muchachos, los más jóvenes, dicen, no, pucha, este ya ha sido viejo. Pero no necesariamente. La edad, como digo, pues es un número. Lo más importante es la edad de aquí, del corazón, y la edad de aquí, en la cabeza. Si es que uno mantiene siempre joven la mente y el alma, pueden pasar 80 años que si se ve con optimismo y con luz y con alegría la vida, la edad es irrelevante. Entonces yo creo que la edad es importante para adquirir experiencia, para adquirir oficio en el trabajo, en la vida, las experiencias que te va dando cuando vas haciéndote mayor, es importante, pero no necesariamente quiere decir que una persona mayor ya es vieja o que una persona de 15 años es muy jovencita. Hay niños, muchachos de 15 años que son muy maduros por lo que les ha tocado vivir, por la realidad dura, difícil, ya se hacen quizá un poco más maduros. Pero lo más importante, como digo y repito, para mí es la edad de acá, de la mente y del corazón. Mientras sea siempre edad joven en la cabeza y en el corazón, estamos bien. Así es, Fabián, completamente de acuerdo. La edad cronológica no tiene nada que ver con esa edad mental y de alegría. La alegría es un traductor completo de una juventud permanente. Así es que estamos completamente coincidentes con ese espíritu de vida y ese gran testimonio de amor que usted nos deja. Feliz de poder entrevistar a esta gran, gran personalidad, nuestro querido Fabián Cuesta. Sí, Anita, te escuchamos. Gracias, doctora Caramelo. Bueno, buenas tardes, Fabián. Como usted ya sabe, yo soy la periodista Ciana Yepes, o más bien dicho, Ciani. Sí, dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo ve la fundación en un futuro? ¿Cómo veo la fundación en un futuro? Yo la veo con mucha ilusión y veo que tiene un potencial enorme para seguir creciendo, para seguir desarrollando su actividad social. Creo que al ser primero una fundación muy antigua, con mucho prestigio, tiene la experiencia y los años suficientes como para verse caminando mucho más lejos. Y creo que tenemos oportunidades de poder seguir trabajando por otros sectores vulnerables igualmente en el país y que de hecho lo estamos viendo así dentro de nuestra visión, dentro de nuestra proyección a futuro, está poder ampliar nuestros esfuerzos hacia otros sitios. No solamente hablar del proyecto de Quito, no solamente hablar de nuestro proyecto en Guaranda, sino Dios mediante poder hacer algo más por gente, por ejemplo, que tiene igualmente necesidades en la costa, no sé, en el oriente puede ser, no lo sé, pero definitivamente yo la veo a la fundación como creciendo, siendo cada vez más, fuerte, más robusta y con nuevos proyectos para apoyar a la gente. Espero que así sea, Fabián. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿de qué formas considera usted que el trabajo de la fundación ha transformado la vida de los estudiantes? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la fundación, dentro de su proyección y del trabajo que hace todos los días, es como yo decía, o como dije varias veces antes, es tratar de transformar la vida de las personas, tratar de mejorar la vida de las personas. Y también, como dije hace un momento, creo que en muchos casos sí que lo ha logrado y trabajamos para eso todos los días. Creo que transformamos las vidas de los niños como cuando, por ejemplo, trabajamos para que la educación sea un derecho de todos los niños. Por ejemplo, hay niños que no pueden estudiar porque sus familias los ocupan para hacer otras actividades, o niños que han entrado a la fundación sin antes haber tenido la posibilidad de haber estudiado y ya son más grandecitos, son niños de probablemente 8, 9, 10 años que estuvieron descolarizados, es decir, que no tuvieron la oportunidad de estar en el colegio. Y a nuestro proyecto les abrimos esa opción, esa posibilidad de vincularse al estudio, de tener la aventura del aprendizaje y de la educación. Les damos la posibilidad también de que no le falte el pan en la mesa. Tratamos en lo posible que nuestros niños, nuestros beneficiarios, no tengan necesidades ni carencias alimenticias. También tratamos de que en lo posible adquieran valores. Y esta es una de las cosas quizá más importantes y en lo que tenemos que hacer mucho énfasis, que los valores que adquieren nuestros niños para la vida sean aquellos que hablan de la honestidad, de la sinceridad, de ser buenas personas, de la bondad. Y creo yo que eso es una de las cosas y de los activos más importantes que podemos entregar a nuestros niños, junto con la educación, con que no les falte la alimentación. Pero creo que dentro de nuestros esfuerzos, Siana, para contestar tu pregunta, nuestro interés y nuestro trabajo está enfocado a mejorar la vida de nuestros niños, de la gente que está con nosotros en nuestra fundación, a través de esas corrientes, ¿no? De que no le falte el alimento, de que no le falte la educación, de que no le falte la protección a sus derechos. Trabajar para que sus derechos no sean vulnerados, para tratar de garantizar que sean vistos en sus hogares y en la comunidad, en la sociedad, como personas, como seres humanos. No seres invisibles o niños callejeros, mugrientos o niños violentados en sus hogares. Que sean personas íntegras y que haya quien hable o defienda sus derechos. De esa forma creo yo que podemos trabajar para mejorar la vida de nuestros niños. Y en eso se nos va a nosotros todo nuestro compromiso, nuestras energías, y por eso trabajamos todos los días. Muchas gracias, Fabián, por responder mis preguntas. La verdad es muy bonito lo que ustedes hacen por los niños que son de bajos, que no tienen tanto dinero para tener un pan. La verdad, es muy bonito. Por supuesto. Bueno, Cianita, con estas inquietudes tan valiosas, mi querido Fabián, mire que los niños ahora tienen una madurez increíble, que nos ponen a pensar en una respuesta asertiva. Pues sí, estamos en la tercera parte de nuestra entrevista, ya concluyendo con este diálogo tan genial, tan particular, tan mágico, tan lleno de arcoíris con nuestros niños de la Fundación Su Cambio por el Cambio del Club de Periodismo. Y justamente Dumelis quiere una pregunta asociada a ese deporte que a todos nos gusta. Así es que, Edumelis, te escuchamos. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué opina del deporte en la vida de los estudiantes? A ver, yo creo que el deporte es indispensable en la vida de todas las personas. En los niños, en los adolescentes, personas mayores, los adultos mayores, tienen que tener actividad física. Y especialmente en los niños, porque así como la educación, las letras, el aprendizaje, las materias que ustedes estudian en el colegio ayudan a formar el intelecto, la mente. El deporte ayuda a formar el cuerpo. Hay ese eslogan que es muy conocido que dice, mente sana en cuerpo sano. Es difícil pensar que haya una mente saludable si es que el cuerpo no está saludable. Cuando tenemos problemas de salud, lo primero que se enferma es nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos deprimimos, porque estamos siempre preocupados porque estamos enfermos, etcétera. Entonces el deporte es clave, es muy importante para mantener la salud no solamente del cuerpo, sino también de la mente y del alma. Entonces yo creo que es muy, muy importante y tratamos en la Fundación de que nuestros niños mantengan la actividad física, mantengan la actividad deportiva, se entusiasmen con el deporte. No sé si tú sabes, pero en nuestro proyecto, sobre todo en el proyecto de Quito, tenemos una historia muy rica de triunfos y de logros deportivos de nuestros niños. En lucha libre o lucha grecorromana, en ciclismo, hemos tenido a nivel nacional campeones nacionales, campeones panamericanos de ciclismo, campeones nacionales de lucha. Nuestro equipo de fútbol también ha tenido destacadas participaciones en campeonatos colegiales. Entonces, no solamente para conseguir títulos o triunfos es importante el deporte, sino también para que estemos sanos, para que estemos saludables, para que nuestro cuerpo esté flexible y para que nuestra cabeza funcione bien. Gracias, Fabián, por supuesto. El deporte es una de las opciones más idóneas para que nuestros guaguas estén siempre activos en esa mente y en ese corazón. Qué alegría que también la Fundación tenga como eje estratégico el desarrollo deportivo en nuestros niños. Le cuento que Ángelo estaba investigando sobre qué pasa después de la Fundación. Tiene algo muy especial que preguntarle, Fabián. Ángelo, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Soy el periodista Ángelo Valverde. Cuéntenos alguna anécdota del estudiante, de un estudiante que egresó de la Fundación. Bueno, hay varios, pero me gustaría hablar de un caso concreto, que es alguien que trabaja con nosotros, que es Gabriel. Gabriel Mina se formó en nuestro proyecto del Sur. Él es parte de... Del proyecto, o ha sido parte del proyecto, se formó ahí, terminó el colegio gracias a una iniciativa que se logró mantener para que él termine su colegio. Él trabaja en la Fundación desde hace algunos años, es parte importante de nuestro equipo de trabajo y acaba de terminar o está terminando en este tiempo su formación universitaria o académica superior de informática. Entonces, fíjense ustedes que hay personas que cuando perseveran, muchachos que cuando creen que su futuro puede ser algo luminoso, brillante y exitoso, se puede cumplir. Como decía la doctora, los sueños tienen que hacerse realidad. Tenemos que perseguir los sueños. Gabriel persiguió sus sueños y hoy en día está a punto de convertirse en profesional. Se le abre una cantidad de opciones y oportunidades muy interesantes para su vida. Quizá cuando él hace muchos años, cuando era chiquito, que perdió muy jovencito a su mamá y a su papá, pudo haberse convertido en cualquier otra cosa. Pudo haberse ido a la calle, pudo haberse convertido en probablemente un delincuente. Y dijo, no, yo voy a estudiar, me voy a preparar y voy a hacer que mi vida valga la pena. Y esto es un ejemplo para todos ustedes, chicos, para todos los que están hoy en nuestro proyecto. No hay que aflojar, no hay que dejar nuestros sueños de lado. Hay que perseguir nuestros sueños. Tenemos que trabajar todos los días por esos sueños, haciendo lo que tenemos que hacer, estudiando, siendo responsables, cumpliendo con lo que tenemos que hacer, soñando, no dejar de soñar, y también cultivar esos valores que hacen que todos los sueños sean posibles. Cuando no mentimos, cuando somos responsables, cuando tenemos a la honestidad como una herramienta fundamental en la vida, los sueños son más fáciles de cumplir. Entonces, Gabriel es un ejemplo. Este para mí es un buen ejemplo. Tenemos otro, por ejemplo, un chico que ustedes conocen probablemente, que es Anthony Cortés, que también salió de nuestro proyecto. Él va caminando poco a poco para cumplir sus sueños. También salió de nuestro proyecto. Y así hay otros casos de otros chicos que se han, por decirlo de alguna forma, se han graduado en nuestro proyecto y hoy en día son personas de bien, trabajan, tienen sus familias, han logrado superar esas barreras que probablemente muchos ven en sus vidas, que pueden pensar que son insuperables, que ahí me voy a quedar, que no voy a poder salir adelante, pero salen adelante por esfuerzo, por convicción, por fe y por seguir aferrado a sus sueños. Entonces, hay muchas personas a las cuales podríamos mencionar que han salido adelante luego de haber salido de nuestra fundación. O sea que el futuro, un buen futuro es posible, chicos. Es posible cuando tenemos esa convicción de que queremos algo bueno para nuestra vida, lo podemos lograr. Sí, Fabián, completamente de acuerdo. Y son metas cumplidas, Fabián. Si vemos ya logros en nuestros estudiantes, caramba, ahí están los objetivos cumplidos. Qué fantástico tener esa retroalimentación de la vida a través de estas grandes satisfacciones. Y le cuento que alguien muy elegante está casi finalizando este tercer bloque de la entrevista. Tiene Javi una pregunta muy especial para usted. Javier, te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Caramelo y mi estimado Fabián Cuesta. Me presento. Hola. Soy el periodista Javier Hernández. Gracias a la Fundación, a pesar de los tiempos de la pandemia, hemos podido seguir estudiando. Y bueno, ahora una pequeña pregunta. ¿Nos podría contar cuáles han sido sus iniciativas como director de la Fundación? Muchas gracias. Bueno, yo no quiero hablar que son mis iniciativas. Son las iniciativas de todo un equipo que, al igual que yo, soñamos con mejores días para nuestros niños, para nuestra gente. Pero básicamente, las iniciativas siguen siendo impulsadas o empujadas por lo que nosotros queremos para nuestros niños. Queremos educación para ellos, queremos salud, que no falte alimentación y sobre todo queremos que tengan una vida digna y que tengan una vida en paz dentro de sus hogares, que puedan ser respetados y no vulnerados sus derechos. Nuestras iniciativas van encaminadas a eso, Javier, a tratar de mantener la ilusión en los niños, ¿no? Hay niños que desgraciadamente ven rotas sus ilusiones muy temprano en su vida por una familia que violenta permanentemente sus derechos, por personas que en la sociedad lo han visto como una cosa o que han igualmente violentado sus derechos, ¿no? Físicamente, intelectualmente. Entonces, lo que queremos y nuestras iniciativas van a estar siempre encaminadas a proteger estos derechos, a evitar que se vulneren esos derechos y tratar también de garantizar desde nuestro lado que lo que esté en nuestras manos podamos seguir haciendo y ejecutando. Y si en el camino aparecen nuevas y mejores iniciativas, como estas ideas que ustedes están llevando a cabo ahora, pues tanto mejor, ¿no? Pero básicamente, como decía, pues que no falte el pan en la mesa, que no falte la educación, que no falte la posibilidad de educarse para soñar con un futuro mejor y que no falte la vida digna para cada niño. Eso es lo más importante para nosotros. Sin duda, Fabián, tiene toda la razón. ¿Sabe que estamos llegando al final de este programa? Realmente ha sido un honor compartir con estos niños tan mágicos que nos han llenado de tantos arcoíris el corazón. ¡Maravillosos! Yo vivo feliz de compartir con mis caramelos favoritos. Y gracias, Mayrita, por la invitación. Realmente hacemos también un poquito la gestión que hace Fabián. Nosotros, a través de otro frente, trabajamos en hospitales, llevando un poco de alegría y recreación a la gente en dolor, a las personas y familias que atraviesan una situación, un entorno hospitalario. Y conversar con Fabián me ha llenado de convicciones y de arcoíris el corazón. Gracias, Fabián, por eso. Y espero que también este diálogo así tan informal, tan lleno de la magia de los niños, haya llenado su corazón de tanto caramelo. ¿Qué le pareció? Y nos despedimos con sus palabras, mi querido Fabián. Bueno, yo estoy realmente muy complacido de ver a todo este grupo de muchachos hacer esto que por lo visto les encanta y nada me hace más feliz que ver que realmente están disfrutando de esta aventura, de este viaje del Club de Periodismo. No sé, como cierre, lo que quisiera decirles y quisiera pedirles a todos los chicos que están ahora en periodismo es que sigan adelante, que lo sigan haciendo, que no vean esto solamente como una aventura pasajera, sino que más allá de que sigan o no en el Club de Periodismo, han aprendido ya en este momento a ver la vida de otra forma, a analizar la realidad de otra forma. Entonces, que sigan con ese interés por conocer un poco más de su realidad, de la realidad de sus vecinos, de la realidad de la comunidad, de lo que pasa en el país y de lo que pasa en el mundo. Porque eso nos permite entender nuestra vida frente al entorno, pero también lo que viven los demás, ¿no es cierto? Ver que probablemente uno piensa que uno es desafortunado o desdichado, pero resulta que hay otras personas que tienen problemáticas más severas que las que uno tiene. Entonces, todo eso a través del periodismo uno puede entender y llegar a vivir. Así que yo les invito a continuar en este esfuerzo, a continuar perfeccionando sus capacidades, a seguir aprendiendo, porque en la vida, en todo, siempre se aprende todos los días, y que siga viva el Club de Periodismo, que viva el Club de Periodismo, porque creo que es una forma de hacer personas pensantes y también de darles felicidad, porque creo que están siendo felices haciendo lo que hacen. Y esto va de lleno a cumplir con lo que queremos en la Fundación, que nuestros niños sean felices. ¡Qué hermosa tarde, qué hermosa tarde! ¡Qué hermosos niños, qué hermosa Fundación! El corazón está lleno. Y bueno, yo me quiero quedar con las palabras de Fabián, que queremos niños felices, por supuesto, niños felices, que tengan la pasión de seguir un sueño. Y justamente es eso lo que está haciendo este Club de Periodismo. Hoy hemos compartido una tarde increíble, a través de un programa increíble, con niños increíbles, que son parte del Club de Periodismo de la Fundación Su Cambio por el Cambio. Soy la doctora Caramelo y estoy feliz de haber compartido con usted, mi querido Fabián, mis niños de Caramelo, por supuesto, y de nuestra institución, porque somos el Club de Periodismo. ¡Su Cambio, por el Cambio! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!